Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 61, el número 11 de la cuarta temporada. Y avanza la cuaresma entre estreno y estreno. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Don Javier Pérez, hemos vuelto. Había muchas ganas ya de grabar. Traemos muchas cosas, pero cuando hemos estado recopilando cosas que hay, que están sucediendo, es imposible condensarlas todas en un programa. Pero los estrenos sí. Entonces. Sí, vamos a volver a nuestros orígenes, ¿no? A un programa de marchas recomendadas, casi al completo. Y bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Que hay muchos estrenos en estos últimos días y que seguramente a nuestros amigos, algún que otro fiebres que tenemos, pues lo habrán escuchado todo, ¿no? O casi todo, pero bueno, pero estamos rebuscando nosotros ahí para que ese que no has escuchado, ese justo, es el que te vamos a poner en el episodio de hoy. Vale, y hay varias recomendaciones que tenemos también de futuras cosas que van a ocurrir, ¿vale? Uh-huh. Y otras recomendaciones que... Porque estoy teniendo una cuaresma de las más activas de mis últimos años. Sí, porque me han mandado hasta una foto en un concierto y esto es extraordinario. He asistido en esta última semana a dos conciertos. Dos conciertos. Efectivamente, queridos oyentes, no me he vuelto loco. Bueno, ya he ido a más conciertos que toda mi vida, creo, pero bueno, los que yo toco sí voy. Entonces, no suelo hacerlo. Menos más que por lo menos. No. Menos más que a esos vas por lo menos. No suelo hacerlo, pero como he dicho 2 millones de veces, me parece, en cada programa creo que lo digo, vivo muy cerca donde murió Manuel López Farfán. Correcto. ¿Vale? Y yo soy muy pesado. Vecino ilustre. Sí, soy muy pesado con Manuel López Farfán. Y estando aquí el jueves pasado en casa, me dice mi señora, mira, le hacen un homenaje a tu amigo. Y digo, a mi amigo, o sea, a Javi Pérez, solo tengo un amigo. Ese Javi Pérez, solo te tengo un amigo. Y es raro que vaya un homenaje allí, ¿no? Un amigo mío, compositor. Los compositores no son amigos entre sí. Entonces, me dice, no, López Farfán. Y digo, bueno. Mi mujer, que es muy neófita en el asunto, ya conoce hasta López Farfán. Y le digo, no me diga. Y dice, sí, Ayuntamiento San Juan de Nafarache, aquí lo tengo en el Facebook. Y digo, pues me voy a pasar. Y en el Teatro Romero San Juan, de la calle Lepanto, aquí a 5 minutos de mi casa, me pasé por allí, no tenía entradas ni nada, pero había sitio. Entonces, pues me colé allí, en un concierto de la unidad de música del Cuartel General de las Fuerzas Terrestres. Bueno, eso es que está Soria 9. Soria 9, que por cierto suena increíble. Lo que queda de él, ¿no? A pesar de ello, lo que queda. Suena increíble, ¿eh? El comandante Bernal al frente. Saludé a mi amigo Pepe Vallejo, saxofonista de Soria 9, histórico. Estuve charlando ahí un rato con él, un ratito muy agradable, escuchando marchas de López Farfán, por supuesto. Uh-huh. Bueno. Se hicieron eco del disco que han grabado, que lo recomendamos desde aquí. Y también os queremos recomendar, ya de paso, un documental que se estrenó también allí en el concierto, muy interesante, de López Farfán, por supuesto, de su figura, que buscando en YouTube, lo han subido a YouTube, La genialidad de Don Manuel. La genialidad de Don Manuel, lo buscáis en YouTube y el primer enlace que os sale es este documental de Don Manuel López Farfán, que cuenta unas cosas interesantes. Una vecina de él que le dio clase, interesante, ¿no? Un poco de cómo era él, que era una persona muy afable, muy, muy chistosa, muy, muy, muy sevillana, ¿eh? Bueno, pues lo que haremos también es que en la descripción del episodio en iVoox, pues pondremos también el enlace, ¿vale? Sí. Y así también desde ahí, si os metéis por ahí, lo podéis localizar más fácilmente. Perfecto. Nada más que clicar, ¿vale? Y del otro concierto, pues te hablaré después, ¿vale? Venga, pero nos traes una marcha recomendada, ¿no? Venga, vamos a empezar. Ya estamos diciendo, ¿eh? Son estrenos que marchas, lo que traemos hoy, marchas que en las últimas semanas, últimos meses, sobre todo mes de febrero, ¿no? Que es cuando se activa ya la máquina, ¿no? A tope, ¿no? Y ya empiezan los estrenos. Es increíble, ¿eh? Yo esta mañana he estado dando un repaso. Vamos, que lo puede hacer cualquiera. Si pone en YouTube la palabra marcha estreno, Uh-huh. Antes te salían un montón de cosas. Vamos, te salen... de las últimas semanas, si sumas banda de música, cornet y tambor, agrupación musical... Bueno, claro. Tienes marchas para dar y regalar, sí. Que yo no sé, la verdad. Y, la, al final, y las que quedan. Estamos grabando esto, que nunca lo decimos. Estamos grabando esto día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por cierto. Exacto. Terminando ya el día. Y todavía quedan... Quedan sí, marchas por estrenar. De hecho, vamos a presentaros una marcha que ahora mismo difícil. Todavía no se ha estrenado. Pero para cuando salga el programa, sí. Es difícil de asimilar. Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar por la primera marcha. La primera nos vamos a ir a Málaga, ¿vale? Nos vamos a ir hasta Málaga a una marcha que está dedicada al Cristo de la humildad y paciencia. Una imagen que ha dado mucho que hablar en los últimos meses por... la hechura de la imagen. Es una marcha de Francisco Javier Moreno Ramos, clarinetista y pianetista, compositor. Bueno, tiene ya unas cuantas marchas bastante conocidas y bueno, tiene un estilo personal. Quizás se sale un poco de lo que estamos acostumbrados en Málaga, ¿no? Uh-huh. Pero tiene marchas bastante interesantes. La marcha en cuestión, que se estrenó hace poquito por parte de la banda de música de La Cruz del Humilladero. Vamos a escuchar Humilitas, dedicada al Cristo de la Humildad y Paciencia de Málaga. Thank you. Bueno, espero que te haya gustado, Javi, la marchita que te traigo. Sí, sí. Y bueno, ya has dicho. Y traigo una marcha bastante interesante. Más adelante hablaremos de otra que nos ha gustado. Ya la compartí esta mañana contigo y la verdad que nos ha gustado bastante. Gustado, pero bueno, a ver con qué me sorprendes tú ahora, cuál es la marcha que me traes. Venga. Bueno, pues el segundo concierto que he presenciado esta cuaresma. Uh-huh. Segundo concierto, ¿no? Dos y medio, porque estuve en otro de la Cruz Roja también. Bueno. En el Santo Ángel. El Dubado Fest, ¿no? Como le llaman ahora. Las malas lenguas. Sí. Efectivamente. Estuve allí, que yo estaba hasta las trancas, ¿eh? Aquello era. Bueno. Pero allí no había ningún estreno de marcha. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que mi querido Carmelo uh-huh. Sosa, trombonista de la Banda Municipal de Sevilla, me manda una foto por la mañana, la semana pasada, y de una foto de una marcha mía. Es que la Banda Municipal de Sevilla estaba ensayando una marcha mía. Y digo, ¿esta qué clase de broma es? ¿No era el Día de los Inocentes? No, pero no. Bueno, el caso es que no es la primera vez, pero bueno, esto se está empezando a acostumbrar. Es que ya entonces, por cualquiera. Está claro. Claro, me dice, no, es que el viernes hay un concierto, el día 3 de marzo, hay un concierto en Pino Montano de la Banda Municipal de Sevilla, en el que se estrena una marcha de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros uh-huh. Pérez. ¿Vale? Este gran compositor que nos ha regalado últimamente unas marchas que están teniendo mucho éxito, uh-huh. ¿no? En el mundo cofrade. Y digo, bueno, pues me voy a acercar, no tengo nada que hacer, pues me voy a acercar allí a ver qué vemos. Y la verdad es que, aparte de saludar allí a algunos amigos en la banda municipal y de la hermandad de Pino Montano, que yo he tocado muchísimos años con la agrupación de San Benito y que le tengo compuesta una marcha a la Virgen y otra al Cristo, pues pude escuchar un programa muy interesante, A ti suspiramos, de Pedro Braña. Hicieron un bloque después de tres marchas de Pedro Morales, Esperanza Magdalena, oh. Virgen de la Esperanza y Reina del Amor, uh-huh. compuesta para también la hermandad de Pino Montano. Este estreno que se llama Amorem, uh-huh. Dedicada a la Virgen del Amor de aquí de Pino Montano, de aquí, como si yo claro, como si tú fueras del barrio, ¿no? Sí, no, yo soy de San Juan. De como digo, Espinosa de los Monteros, una tal Virgen del Amor de un servidor, Amor y Esperanza de Alejandro Blanco Hernández, uh-huh. compositor de agrupación musical, ¿no? ¿Te suena, sí, ¿no? Sí, Alejandro sí. Blanco. Y después, pues, El Amor de Sevilla de Carlos Puelle, que es hijo de Bienvenido uh-huh. Puelle, ¿no? Recientemente fallecido. Y el concierto estuvo bastante bien, pasé mucha vergüenza, porque me hicieron que me levantara y esas cosas no me gustan. Pero a lo que vamos, la marcha. Vamos a ver, todos conocemos el estilo de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, ¿vale? Por diferentes marchas. La verdad es que allí se dijo, y lo dijo el hermano mayor de la hermandad, uh-huh. que había arriesgado uh-huh. mucho. Para que te digan eso en un concierto, ya tiene que ser la marcha arriesgada. No es una marcha que se salga muchísimo, pero sí que es verdad que la estructura es un poco distinta. Se ve la mano de Espinosa de los Monteros, uh-huh. se ve la mano de Espinosa, pero no es ese tipo de marcha que últimamente a lo mejor o de las a lo mejor, que a lo más que, éxito a lo ha que tenido. Esperaban, ¿no? Puede ser lo que te esperas, ¿no? Cuando le pide una marcha, ¿no? Exactamente, sí. No es lo que te uh-huh. esperas. Y la verdad es que es valiente. Es valiente en ese sentido porque es una hermandad de barrio, una hermandad de muy víspera, de barrio, muy de una barrio. Una hermandad que es muy de barrio. Y la marcha no quiere decir que sea fúnebre, uh-huh. pero es una marcha de procesión. Bueno, vamos a escucharla. Venga, vamos a escuchar y nos quitamos ese. Venga, vamos a escuchar Amorem. Estás escuchando Marchas de París, el podcast de las buenas marchas. Y continuamos por la senda de los estrenos de marchas. Venga, ahora va la marcha esta que hemos comentado antes, que nos había sorprendido gratamente. Oye, yo la he escuchado esta tarde porque normalmente no escucho los enlaces que me mandas, ¿no? Pero correcto, pasa de mí. Claro, me da bastante pereza, entonces... Pero esta vez te he hecho caso, no sé por qué. Tenía un palpito, le he dado y digo, está llamando la atención la marcha. Y a los dos minutos digo, oye, no estoy perdiendo la atención de la marcha. ¿Eh? Y tiene la marcha, esta marcha tiene el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Correcto. ¿Vale? Que ya te lo decía offline, esto tampoco se trata de inventar, ¿vale? Esto se trata de reinventarte, porque las marchas ya están escritas. Ahora, que si quieres inventar y tú consideras que meterle ocarina a una marcha es inventar, pues me parece bien, porque lo hizo Farfán. Pero conseguir que una marcha sea clásica, suene a nueva y tenga sus toques modernos, oye, pues genial. Correcto. Genial. Eso tiene su mérito, ¿eh? Y el mérito es de un joven compositor, además. Que puedes decir, a lo mejor una persona más joven, ¿no? Que tiene más ímpetu, ¿no? Quiere arriesgar más, ¿no? De lo que quizá alguien más mayor, ¿no? Con otra más asentado, ¿no? O pueda hacer, pues... es lo que hay, ¿no? O sea, hay distintas visiones, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a seguir de cerca a este compositor, porque seguro que en un tiempecito empieza a dar que hablar. Bueno, la marcha en cuestión, ¿vale? Es una marcha que se estrenó el 11 de febrero, ¿vale? A principios del mes de febrero. Esta vez nos vamos a ir a Jerez, ¿vale? Sí. El compositor en cuestión es Pedro Gálvez Jiménez, ¿vale? Y la marcha es La Virgen de San Mateo. Para poner un poquito en contexto, ¿vale? Para el que no conozca a este autor, pues bueno, Pedro Gálvez es un músico, como decimos, muy joven, nacido en el 2001. En Jerez, ¿vale? Donde comienza su estudio en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, en la especialidad de trompa. A los 10 años de edad se une a la Orquesta Álvarez Beigbeder, con la cual conoce los festivales Euroorchestris, a los que ha acudido cada verano desde el 2012 de manera ininterrumpida. Entonces ha mostrado un progresivo interés por el mundo de la orquesta y la dirección, que es lo que se encuentra ahora estudiando. En el Congreso del 2018... que tuvo lugar en Tallin, fue elegido para liderar y presidir el proyecto de comité de jóvenes de la Federación de Orquestas, ¿vale? Y en la actualidad, pues, como decía, pues sigue formándose en la especialidad de dirección de orquesta y composición en el Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, compaginando los estudios pues, con las actividades de la joven orquesta Campo Andaluces, el proyecto juvenil que creó junto a otros jóvenes músicos de la provincia de Cádiz, y desempeñando su papel como bajo en el coro joven Orquesta Ciudad de Granada. Uh-huh. También está involucrado en la difusión de la obra de Germán Álvarez Beigbeder, compositor jerezano del siglo XX, que todos conocemos, y forma parte, como decíamos anteriormente, del Comité Juvenil de Euroorchestris en representación de España y miembro de su Consejo de Administración. Así que bueno, es una persona que está empezando en esto de la composición, pero sin duda que apunta maneras, ¿no? Y bueno, también con su estudio orientado a la dirección de orquesta. La marcha que vamos a escuchar, como decía anteriormente, en jerezana, está interpretada por la banda de música Maestro Dueña del Puerto de Santa María en el pregón del 125 aniversario de la reorganización de la Hermandad Sacramental del Desconsuelo. Y la marcha en cuestión, La Virgen de San Mateo, Pedro Gálvez Jiménez. que sí, estaremos pendientes de este compositor, porque a mí me ha gustado. Me ha gustado. Esto sí me ha gustado. Porque te mantiene el interés. Esto es como una película. Te tiene que mantener el interés durante todo el tiempo. Y la verdad es que tiene los resortes típicos de una marcha que todos conocemos y que a todos nos gusta. A todos nos gusta. Sí, porque esa saetilla, vamos. Sí. Una delicia. Está muy bien. La verdad es que me gusta mucho. A todos nos gustan las marchas clásicas, ¿verdad? Hombre. No, es que ahora hay muchos sibaritas, pero a todos nos gustará una marcha clásica. Y si tiene esos toques modernos, pues mejor que mejor. Continuamos. ¿Qué me va a contar? Pues, mira, sé que me quieres contar más cosas. Sí, vuelvo a mi querido amigo Carmelo y hace unos episodios pues tuvimos aquí a los Ministriles Hisparensis, que son claros ponentes de lo que fue la música, la primera música procesional, ¿no? La primera música de la Semana Santa. Uh-huh. Y tienen un evento, es que no sé si decirle concierto, es un concierto, sí, concierto un poco especial, el 25 de marzo, ¿vale? Uh-huh. En la Sala Chicarreros, en el patio de la Sala Chicarreros de Cajasol, en la Plaza San Francisco, uh-huh, en Sevilla, van a hacer un concierto que va a ser una recreación musical y escénica de las primeras procesiones del siglo XVI. Con lo cual vamos a poder ver... Pues mira, interesante ver lo que nos contaron, ¿no? Exactamente. Van a hacer una recreación de lo que era la Semana Santa. Uh-huh. Y con la música. Yo voy a intentar ir. Ya el tercer concierto que iba. Y ya será... Bueno, ya, bueno, es que soy... Está loco. ¿Qué locura es esta? Ya como vaya el Santo Entierro... Oh, eso ya, te voy a decir. Es que soy capaz de plantarme en el Santo Entierro grande. Sí, bueno, seguro, o sea, que va a ver a San Gonzalo con Virgen de los, bueno, Reyes. Sí, bueno, queridos oyentes, si sois capaces de hacerme una foto en el Santo Entierro grande, regalamos un par de discos de marcha. Entonces... Firmado. Entonces... bastante interesante. Si queréis ir, pues nos habláis por privado e intentamos conseguiros entradas. A ver si, uh-huh, a ver si podemos. A ver cómo va eso. Bueno, todavía no me enteré muy bien cómo va, pero ya tenemos ahí la fecha en el calendario. ¿Y quién viene ahora? Pues bueno, hemos dicho antes que íbamos a hacer un programa clásico, uno de los de antes, nada más que marcha, pero se nos va a colar aquí un diletante. Es que este se cuela siempre, ¿eh? Este no hay quien lo pare. Vamos a escucharlo. Venga. Muy buenas, amigos y amigas. Ya estamos en la previa. No de un partido de fútbol, que se vienen arriba y sabemos lo que pasa y después entráis a los partidos de aquella manera. Estamos en la previa de la Semana Santa, en plena cuaresma. Tiempo que tanto añoramos y tanto nos gusta. Y déjenme decirles que esto se está yendo. Cuaresma, tiempo donde los conciertos se multiplican y no sabemos dónde acudir para escuchar a la banda tal o cual. El gancho para acudir podría ser el estreno del compositor de turno, más afamado o no. Para mí, banal, por supuesto. Hay estrenos que son éxitos efímeros, por la difusión mediática que llevan detrás y la cohorte que intentan meternos hasta en la sopa la marcha X. Luego están las de los compositores de verdad, esos de los que solo utilizan el Sibelius como herramienta para edición de partituras. No para componer hasta que el programa les dice: chiquillo, que el instrumento llega hasta aquí, que más rojo no me puedo poner. Me está gustando cómo las bandas apuestan por auténticos marchones para sus conciertos, pero luego está la realidad de las procesiones, salvo pequeñas excepciones. Ahí es donde entra la labor del señor Pellizco, ese que, basándose en trasnochados criterios musicales, o tal vez porque el zumo de cebada le hace estragos, sacan del cajón desastre marchas pasadas de moda y de dudosa calidad, seguro, pero que para ellos son lo máximo, incluso llegan al clímax viendo su palio con eso. Bueno, volviendo a los estrenos, el pasado viernes 10 en la SED, en Nervión, Sevilla, se estrenó Fuente de Consuelo, del compositor Carlos Guillén, e interpretada por la Banda Municipal de Sevilla, con Francisco Javier Gutiérrez al frente, como siempre. Marcha que te va llevando y sorprendiendo a la vez, de una calidad compositiva que sin duda reconforta al que les habla, después de escuchar ciertas composiciones novedosas. Obra que bebe de la fuente de lo clásico y que va a la esencia del flamenco. Pero el de verdad, no el de flamenquito con K, ese que ya hablamos otras veces. Seguimos. Saludos de vuestro amigo diletante. Y otra marchita que me tienes preparada, ¿no, Javi? Vamos a ver ahora qué me sorprende. Sí, pues también un autor que hemos tenido esta temporada por aquí. Uh-huh. Carlos Guillén. Hombre. Amigo del programa, amigo nuestro. También seguimos con la juventud, ¿no?, en la composición. Sí, porque, verás, también traigo los veteranos, ¿eh? También sí, traigo un veterano. Yo también traigo uno. Para. Ese, que también siguen componiendo, ¿eh? Pero claro, los jóvenes están pegando fuerte y están trayendo marcha, bueno, interesante, como ya hemos hablado antes. Y Carlos Guillén nos trae una marchita que, como hemos dicho antes, y esto del récord es muy difícil de mantener. Estamos grabando esto el 8 de marzo, pero el próximo viernes, bueno, pasado mañana, se va a estrenar una marcha dedicada a la Hermandad de la Sed, que uh-huh. se llama Fuente de Consuelo, pero que es una marcha que está dedicada a la Hermandad de la Sed, por supuesto, y especialmente a dos de sus hermanos. Uh-huh. A José Luis Hernández Pinillo uh-huh. y Juan José García Delgado. Eso me suena, ¿eh? Me suenan un poco. Y los conocimos allí el año pasado cuando estuvimos en la Hermandad de la Sé, a ellos dos. Y está dedicada a ellos. Tiene, mira, esto es bonito, porque hay veces que no. Pero en esta vez, esta marcha tiene subtítulos. Uh-huh. Se llama Fuente de Consuelo, Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia. Uh-huh. ¿Vale? Y esta marcha está catalogada como con cornetas. Ajá. Vamos a escucharla. Venga. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Una marchita más que hemos escuchado muy cerca ya del Domingo de Ramos, de la ansiada fecha, ¿no? Y hemos estado, bueno, Domingo de Ramos en toda España, en realidad. Bueno, hay Semana Santa, ¿verdad?, que empiezan el Jueves Santo, otras que el Lunes Santo. Hombre, por lo general, claro, hay muchos pueblos, ¿no?, muchas localidades donde, sobre todo los sitios más pequeñitos, ¿no?, que lo que más se celebra suele ser Jueves y Viernes Santo, ¿no? En los días, digamos, más señalados, ¿no? De hecho, los que hemos estado en bandas, ¿no?, siempre se dice, ¿no?, que son los días fuertes, ¿no? Porque en todos sitios, para buscar hermandad de esos días, para buscar bandas es difícil. Pues están todas cogidas. Están todas en todos lados. En todos lados. Y en todos lados hay marchas de Semana Santa y bueno, hace poco publicamos un episodio, un programa, en el que nos íbamos de marchas por España. Y en esa marcha por España programábamos la marcha La Virgen Blanca y una oyente, Clara Fernández Lozano, nos escribía un comentario en iVoox. Nos hacemos eco de él porque nos da un dato de esta marcha compuesta por Ricardo Dorado, que la marcha Virgen Blanca, la grabación que pusimos, está interpretada por la agrupación musical de Moriles, el desfile procesional de San Isidro en la misma localidad en el año 2018. Afina mucho y bien, Clara. Muchas gracias, Clara, por la aclaración. Y aquí queda registrada para que veáis que os leemos. Y tú me traes la última, tercera y última marcha me vas a traer, ¿no? Que traes hoy. Sí, bueno, mi última marcha. Como hemos dicho ya anteriormente, ya vamos a pasar a los veteranos, ¿no? Hemos pasado de jóvenes promesas en la composición a veteranos. Es verdad, traemos a los veteranos al final. Ha sido casualidad, la verdad, ¿eh? Porque hemos ido repartiendo en el guión los contenidos y la verdad es que ha quedado así por casualidad. Casualidad. O sea, que ha sido. Pero bueno, vamos ya a un clásico que, bueno, la verdad que para qué vamos a hablar de Manuel Marbizón, pues ya lo conocemos todo el mundo, ¿no? O sea, poca presentación. La marcha que tenéis, poca presentación necesita. Una marcha que fue estrenada el 4 de febrero, ¿vale? A principios también del mes de febrero, por la banda del maestro Trejera. Pero es una marcha que está dedicada a una localidad que no es de Sevilla, ¿no? Que es donde se puede esperar que Manuel Marbizón y Maestro Trejera, ¿no?, han realizado una marcha, ¿no? Se trata de la localidad de Yin, ¿vale? Cuando la he visto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque siempre me recuerda a una de las marchas que tiene el gran José Faust, que es la Dolorosa de Yin. Pero bueno, en este caso, la marcha que ha compuesto Manuel Marbizón está dedicada al 75 aniversario fundacional de la Cofradía del Dolor de Yin y es... su título, Dolor de María. Thank you. Vale, pues ya después de esta marcha de Marbizón, que no descubrimos nada con las marchas de Marbizón, ¿no? En este caso, pues sí, algo muy típico dentro de él, muy reconocible su estilo, como hemos hablado muchas veces, por muchos que le encanta, otros que lo odian. Pero bueno, así este es el mundo sí. del arte, así, ¿no? Así debe ser, así debe ser. Que para lo que una gente es espectacular, para otro no le dice nada. Pero bueno, yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta a Manuel Marbizón, porque bueno, dentro de la música profesional pues está dejando su sello, su impronta, y bueno, pues ya cada cual que valore lo que quiera valorar, pero yo creo que sus melodías están ya dentro del tímpano, ¿no? De todos los que nos gusta esto de la música profesional, y debe ser por algo, ¿no? Al final. Así es. Porque, y bueno, vamos ya última marcha al veterano total. Esto es por prescripción médica. Sí. Porque. Pero no ha sido yo. Señor Carcu, estamos bajo de Abel Morenina y necesitamos nuestra dosis. dos marchitas en ayunas. Ahí está. Una por la noche, vale. Y otra por la mañana, y ya te pones. Cada 12 horas, exactamente. Entonces, pero esta vez no he sido yo. Es que, por cierto, antes de empezar con la disertación, tengo que decir que os habréis dado cuenta, seguro, que de fondo están sonando marchas de Don Pedro Morales. ¿Vale? Correcto. Hemos empezado no hemos usado la sintonía habitual del programa. Hemos usado Virgen de Montserrat también para la sintonía, porque esto va a ser nuestro homenaje al centenario de Don Pedro, ¿no? Del nacimiento de Don Pedro. Entonces, pues nos escribía un correo electrónico un amable oyente que se llama José Manuel Martín, ¿vale? Nos cuenta que es fiel seguidor de nuestro podcast desde su inicio, que en la pandemia le ayudamos mucho con estas no Semanas Santas que había, ¿no? Y bueno, él dice que es un enamorado de la Semana Santa y de la música, en concreto la de palio. Y dice que no tiene, desgraciadamente, sin estudios musicales, pero que aún así ha aprendido muchísimo con nuestros capítulos. Lo cual te agradecemos nosotros a ti, ¿eh? Y dice, tenía pendiente escribiros como agradecimiento y me he decidido hacerlo para también informaros de un estreno musical que tuvo lugar este fin de semana. Entonces, una obra de Abel Moreno. Yo no he sido. Se le han encendido las luces a yo no he sido. No serás tú, ¿no? El que escribe como José Manuel Martín. Sí. Seudónimo. Suplantando a nuestros oyentes. Sí, sí. Sí. Well Seaman, soy, ¿no? Como el Mariano San Miguel, ¿no? Well Seaman, bien. Entonces, la marcha se titula Guadalajara Cofrade. No teníamos ni idea, ¿eh? Ojo, esto gracias a este oyente lo sabemos. Guadalajara Cofrade. Es la ciudad de su madre, de este oyente. Además vivió allí y él cuenta que, aunque parezca que no hay un núcleo activo cofrade, sí que lo hay. Entonces, bueno, cofradía ya te encuentras, claro, en tu sitio. Entonces, el año pasado me acuerdo yo que estuve en Ávila por esta fecha y estaba paseando por mitad de la Plaza Mayor y de repente apareció una parihuela. No me digas. Acostada y todo. De pronto se empezó a escuchar presentado a Sevilla y digo, Pero yo una vez estaba viendo un espectáculo de Faimino y Cansado. Y sonado el trío de Al Señor de Sevilla, de Abel Moreno, en el espectáculo. O sea, que en cualquier lado. La música de Semana Santa, de marcha de Semana Santa, de procesión, está en muchos lugares. Bueno, que me desvío del tema, Javi Pérez. Lo dicho, que su abuela Mari falleció recientemente y era camarera de la Virgen de los Dolores, de allí de Guadalajara. Ajá. Entonces, la marcha, vamos a la marcha. La marcha, yo la he estado analizando. ¿Y por qué? Y te dice, ¿por qué? Porque la marcha tiene su introducción con metales, ¿no? Su fanfarria de metales, su primer tema, ¿no? Típico de Abel Moreno, su parte central fuerte de bajo, bastante bastante potente. Reposición del tema como segunda, lo típico y normal de una marcha clásica. Pero ha añadido en el trío dulzainas. ¿Vale? Me lo está describiendo y me estoy imaginando a Abel Moreno explicándolo en mitad del concierto. No lo sé, pues eso no lo tenemos. Que seguramente no lo tenemos, no lo tenemos, eso no lo tenemos. Pero lo que sí os puedo contar es que la dulzaina es uno de los instrumentos. De los instrumentos más antiguos que han sonado en Semana Santa, instrumentos de la Edad Media, incluso antes, es de la familia del oboe. Y, por ejemplo, la música popular en España está en jotas, en sardanas, en Semana Santa. Y en la parte de la Alcarria, donde es este amigo, pues es muy típica la dulzaina. Entonces, Abel Moreno ha tenido a bien añadirla ahí. Que es, la dulzaina y la miel también. Exactamente. Vamos. ¿Y qué es lo que he estado yo investigando? Pues bueno, estaba investigando un poco del instrumento de la dulzaina, que las hay cromáticas y las hay diatónicas. ¿Qué significa esto? Y diréis, bueno, ¿por qué me está dando la chapa por esto? Porque la marcha tiene una cosa muy curiosa. O sea, la marcha, la primera vez del trío no entra la dulzaina para nada, y a la segunda vez del trío cambia radicalmente de tonalidad, se pasa porque la marcha empieza en do menor, se va a do mayor y de repente se va a si mayor, creo que es. O sea, de pasar con tres bemoles, supongo yo, lo estaba investigando, tres bemoles pasa a ningún bemol, a do mayor, y después se va a cinco sostenidos. O sea, para poder encajar... Claro, yo entiendo, y he estado investigando el porqué. Digo, este cambio, pero es que el cambio de tono es bastante brusco. O sea, yo creo que Abel Moreno la tira por la calle de en medio y he dicho yo... Pues tú tienes dos opciones, o hacer toda la marcha entera para que después cuando cambies la tonalidad, la haces en una tonalidad más rara, ¿vale? Y después no se nota tanto el cambio, o te suda y al final... Que yo creo que esa era la cuestión, me lo ha dicho. Y claro, bueno, esto lo pongo aquí. Y al final de hacer la marcha vas a meter las dulzainas y te enteras que la dulzaina, que es lo que yo, que si algún amigo que toque la dulzaina o entera o lo sabe, nos podrá, he estado investigando un poco, esta cromática que creo que es la que sale en el concierto, la que toca en el concierto, que tiene llaves como si fuera también un oboe o un clarinete, no es como una dulzaina diatónica que tiene incluso más dificultad, están afinadas en fa sostenido. O sea, podemos estar instrumentos afinados en si bemol, dulzainas en fa, que las hay. Hay sasos altos en mi bemol. Hay tubas en do, bombardinos en do. Hay, yo qué sé, trompas en mi bemol. Pero en fa sostenido. Muy raro, ¿no? Y claro, digo, es que esta dulzaina tiene que estar afinada en fa sostenido. Cuando ellos tocan do, suena fa sostenido. Claro, si tú estás tocando do y suena fa sostenido, el chocho de sostenidos que tiene que... Claro, ha tenido que meterle cinco sostenidos para que ellos estén más o menos con una digitación apañada. ¿Vale? Es algo muy curioso que os quería contar. Para que cuando os dieseis cuenta, ahora cuando escuchéis la marcha, que al final hay un cambio de tono brutal y hay una frasecilla que van entrando las dulzainas. ¿Vale? Y vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar Guadalajara Cofrade, que creo que no he dicho el nombre. El título. Venga. De Abel Moreno. Thank you. Bueno, la verdad es que el saltito se nota, ¿eh? Se nota. Ahí amasando, ¿no? Va de masa rápida, ¿no? No, ha sido amasando poco a poco, sino que cataprum. Una vez más, en defensa del abelmorenismo que llevo dentro, es que es jodido. O sea, es que si ese instrumento está afinado así, buscarle una tonalidad apañada solamente para un cachito al final, pues dices tú, bueno. Además, conociendo cómo se suelen cocer estas cosas, seguro que esto fue un día que le dijeron, oye, pues si le pones una dulzaina, ya seguro que tenía media marcha hecha. Y una dulzaina, y ahora. Claro, la dulzaina, y eso como es. Ahora ponle ahí una dulzaina. Bueno, porque están las castellanas, están las de Aragón, hay muchos tipos de dulzaina. Es que he estado toda la tarde estudiando eso. Se me va mucho. A mí me vuelve loco la instrumentación, ya lo sabéis. Y cualquier oportunidad es buena para aprender instrumentación. Y he estado investigando todo eso. Y la verdad es que le ha pegado una vuelta al círculo de quintas que se ha quedado a gustito. El bueno de don Abel. Así que bueno, ya tengo mi ración de Abel Morenina. Ya estamos todos más activados. Eso ya podemos seguir el día. Si está escuchando por la mañana esto, ya el resto del día ya está activado. Hombre, con esto ya te vas al trabajo con esto. Entras con una marcha de Abel Moreno al trabajo. Esto ya te lo comento. Bueno, pues nos despedimos aquí, ¿no? Pues sí, ya este repaso de estrenos que hemos dado y amenazamos con volver, ¿no? Con más estrenos. Sí, antes de Semana Santa vamos a tener que hacer otro porque se nos han quedado marchas fuera, marchas que van a estrenar todavía recientemente. O sea, que tienen que estrenar. De aquí a que hagamos el siguiente tenemos todavía 10 claro. marchas más fogones. Sí. Y a lo mejor voy hasta algún concierto más. ¿Y algún concierto? Claro. Es probable. Increíble. Es lo mismo, voy a intentar ir el 25 de marzo a lo de los Ministriles. Increíble. Grabo algo yo de propia cosecha ya, como cierto amigo que va grabando todos los conciertos y todos los... No quiero decir nombres, todos sabéis de quién hablo. Ya es lo que me queda ya. Sudadera, chaleco de fotógrafo. Chalequillo de fotógrafo. De mucho bolsillo, que no sirve para nada. No sé, que no tiene nada dentro, porque ya no hay carretes. En un bolsillo normal están las tarjetas de memoria ya. Pedazo de cámara y en el trípode. Me he fijado también que lo que hacen es que también le enganchan en el móvil. Sí, incluso camarillas chicas también de este tipo de GoPro. GoPro también, para diferentes ángulos y después multicámara. Claro. Entonces, que parece una sitcom. Esto es una maravilla. A lo mejor soy yo que no he ido a muchos conciertos y ahora voy al concierto y la parafernalia, vamos, está casi más entretenido. Los que graban de YouTube que el propio concierto en sí. Sí. O sea, es una cosa. Ya que, vamos, la verdad, hombre, se agradece, ¿no? Porque... Hombre, después tenemos material para nosotros. Exactamente, que, vamos, tienes cualquier concierto que quieras, te encuentras dos o tres canales de YouTube que tienen el concierto en multicámara. Sí. Y cada vez con mejor calidad. Y nosotros nos nutrimos de eso también. Oye, muchas gracias por grabarlo. Nosotros en iVoox tenemos potestad para ponerlo, ¿eh? O sea, no... No, pagamos nuestros derechos. Pagamos a iVoox para poder ponerlo. Entonces, en YouTube no, por eso no estamos en YouTube. Que YouTube hace así, clac, y corta con la tijera rápido. Bueno, sobre todo las marchas de Abel Moreno. Exactamente, que son las que. Si conté, una vez subí un vídeo para una web que teníamos de cofradía y estaba grabado en. Era Los Servitas en la Cuesta del Bacalao. Sí. Que estaban tocando la madrugada. Al principio de la cuesta yo estaba como a mitad, o sea, y se escucha de fondo la madrugada. Encontré, pues me... ¿Te lo caparon? Me bloquearon el vídeo porque ponía que tocaba la madrugada, pero se escuchaba de fondo, pero de fondo, que casi nada. El algoritmo de San Francisco allí, de Silicon Valley. Y esto de hace años, ¿eh? O sea, que no es de ahora que dice, vale, ahora lo tienen perfeccionado, que esto es de hace, pues te diré, casi 10 años, ¿no? Y era... Esto es Abel Moreno saltaron todas las alarmas. Antonio, esto es Antonio Delgado, el meteorólogo que trabaja allí que está ahí trabajando en YouTube y está allí trabajando. Dice, esto es la madrugada. Esto claro. No puedes dejarlo pasar. Esto no. Clink, clink, ya está. Bueno, nos vemos entonces. Venga, nos vemos. Chao, chao. Adiós.